Y aquí las primeras informaciones para este boletín. ATC Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Sí, señoras y señores, estamos aquí presentes una vez más en un sábado, el sábado 8 de noviembre del 2014, para llevarles a ustedes alegría, paz, uf, amor, uf, tranquilidad. Aparte, todo eso resumido en Marisa. Para llevarle el programa este que se dedica a analizar los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez. Ah, no, bienvenidos a este programa. Bueno, dale. El número 65. Hoy, mira, hoy no me des vuelta. Ah. Hoy, así, cortito al pie, cortito al pie, cortito al pie. El programa número 165 de... Mediocres. Hoy es así. Hoy es así. Hoy es así. El resumen de los medios... Según nosotros, y así. Y así. Y más vale que te guste lo que te voy a decir hoy. Y a partir de ahora y hasta las 12 y media aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda la tengo a la mi simpatía argentina, Marisa Villegas. ¿Cómo andás? Bien. Bueno. Indignada. No, estoy tan feliz, no te puedo explicar. Indignada. No, contentísima. Usted va a salir. Le mando un saludo grande al borracho que venía vomitando en el baño, en el colectivo. Sí, se pensó que era un baño. Qué horror, qué horror. Bueno, no, ¿sabes qué? No me va a ganar. No me va a ganar. La situación está, no me va a ganar. Ahí está, se está muy. Sí, lo dejé. Está con eso, porque ella también vino temprano. ¿Eh? No, la verdad que el olor a alcohol y a ácido. Qué guau. Viris era. No sé. ¿No te sé. Fijaste? No me fijé. Perdón, dice, a ver qué comió. A ver qué. No, ¿qué comida no había sólido ahí, había todo líquido. Ah, bueno, pero eso. No, pero líquido. No. Ah. Para mí se clavó una media luna y eso lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. ¿Desayunó? Sí. El café con leche en el colectivo. Después de la con la resaca. No, capaz, ¿por qué la resaca? No, porque había mejor, olor, te estoy diciendo que había olor. Y a lo mejor olor, el tipo precavido que iba a desinfectaba con alcohol. No. Yo no entiendo. A ver, señora, si su esposo toma o su hijo toma, póngale una bolsita, claro, una de super, del súper, en el bolsillo. Ustedes hacen chiquitita. Claro. Cualquier cosa así toma, glup, toma, papá. Larga ahí. Se va. Claro. O si no, que vaya con el Bobby y el Bobby se dedica a limpiar. Ay, te lo deja limpio. No, pero el alcohol también. Y el perro después vomita el perro. Vos viste que el perro tiene que ser perro viajado. Porque el batuque que vos lo tenés en el fondo, que nunca se lo subiste al auto. Lo subiste al auto y te vomita. El de vértigo. No, por eso tenés que tener un perro viajado. Otra persona que está ahí atrás también, andás a ver, ¿no? Tiene varias bolsas ahí con líquidos que no sabemos qué es. Si usted, señora, viera el tendal de botellas que hay acá. No. No estamos mintiendo. No. Una cámara que me acompañe. El señor Daniel Grasso. ¿Qué tal, Dani? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Yo te digo, lo perdemos. Entre las plantas y el alcohol. Yo no sé si llega diciembre. Hablando de alcohol. ¿Qué pasó? Hablando de comer mucho. Sí. Hablando de... Vienen las fiestas. Vienen las fiestas. No, pero ayer tuve fiesta porque... ¿Tuviste fiesta? 12 años con Claudio Bramos. ¡Qué sé! ¿Entre 10 años? Justo, mira, Daniel Grasso ayer me comenta, justo hoy, por ayer, viernes, porque esto se repite mañana. Sí. Por eso, entonces, justo hoy, por ayer, viernes. Vamos a jugar no con los sábado, punteritos ahora, dale. También nació el hijo de él, Fede, ¿no? El último mirá, hijo de Fede. 12 años, del último. Del último, como Alcide. Vos sabés que. Imagínate, yo mientras estaba así en pleno. Así, ¿no? Volando. Sí, volando. Y él también estaba volando. El Gladys estaba haciendo fuerza. Y sí. Ah, y así no, ¿parto natural o...? No, cesárea. Bueno, pero le doy la bancándose la pedidura. Bancándose la pedidura. Es tremendo. Así que 12 años, che. 12 años. 12 pero mira vos. 12 años de una vida bastante... Hablando en serio, no, sinceramente... No, bueno, acá hay amor, olvídate. Si no, te da una patada que te mata. Unos 12 años que con complicaciones, etcétera, seguimos eligiendo... Bueno, los últimos fueron más complicaciones. Sí. ¿Qué estás diciendo? ¿Que las nenas fueron las complicaciones? Bueno, no, pero ayer se dedicaron, nos hicieron una decoración. Sí, que me pareció un acto demasiado tierno eso. Muy bien. Sí, no, pero todo eso... Ya te dije, los míos se acuerdan nos de mi nos cagaron a pedo. ¿Por no, qué? Porque son así. Ah. No, nos insultaron primero, nos tiraron para... Ay, ay, ay, viste, como ladran ellas. Claro. Ladran. Y después como que... Volvió. Amainó todo, reinó la paz. Bueno. Comimos, estuvimos todos juntos en familia. Hasta nos dejaron ver la tele. Mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo. Y bueno, no, pasamos bien. Pasamos bien. Se filtró algo, dice. Oh, tócame. No, no, eso fue, no. No, no vaya a creer. ¿Qué no? Qué triste. No, sí, no, pobre, sí. Claro. Sí, no, pero. Después, están las, este es el comienzo está, de que dentro de 10 años. Están las nenas. Escuchando esto. No. Así que, bueno, señores y señores, a la señora que está acompañándome durante estos 12 años. En las buenas y las malas. En las buenas y en las malas. Una canción que te la vengo dedicando hace tiempo ya también. Podría dedicarla a otra cosa. Pero es la es canción la que más le gusta a ella y que la describe también. Ajá. Cómo la conocí, es, fue y será rumbera. La rumbera. ¡Te quiero! Cada vez que te veo, mi mente se desconcierta. Y para colmo de males, me miras de esa manera. Con esos dos manantiales que son tus ojos, rumbera. Y tras tu piel embrujada y tu perfume de mar, mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar. Ay, baila mi canción que la tentación. Sensual, mueve tus caderas, por favor, rumbera, que me tienes como agua para chocolate. Like, no, like. Y para colmo de males, me miras de esa manera, con esos dos manantiales que son tus ojos. Rumbera, y tras tu piel embrujada y tu perfume de mar, mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar. Ay, baila mi canción que la tentación me pone mal. Esa sabrosura de tu cintura

105.9. Degustando una rica torta. ¿Querés agua? Que quedó de ayer un poquito como para... Ahora empezamos a darle la lengua. Degustando una torta que nos trajo Gladys Villalba. Hecha por sus propias manos. Estuvo toda la tarde, anteanoche. Sí. Meta que meta con el... ¿Cómo es esto? Meta que meta. No, con el chocolate. Pues se lo hace todo con harina blanca flor, ¿viste? ¿Cómo era la torta? ¿Cómo era? Era la torta de antes. Ah. Desde el lunes rompiendo los huevos, dice acá. Mirá vos. Daniel, no, es así. Así que no, muy rica. Una mujer moderna. Tenemos dos tortas. Ya Marisa se ha comido bastante. Yo ya me comí una. Ahora tenemos opción. ¿Viste? Vos llegás a tocarme eso de chocolate que hay ahí. Pero ahora, viste, corto que se empieza. Menos mal que no está Héctor. Sí, Héctor. Le mandamos lejos. Pues. Héctor trae los bizcochos para compartir, pero él es calladito. ¿Viste? Señoras y señores, está Gladys Villalba aquí presente también, así que le mandamos un saludo también a Gladys, que está siempre acá. Que te digo que la televisión la está favoreciendo. Está muy linda. ¿Viste lo que es? Cada vez se parece más a la Larson. Es más, por eso era todo Photoshop. El otro día él se quiso decir, no, yo tengo la Larson. No, era Gladys. Lo que pasa es que se puso peluca blanca, rubia. Bueno, señores y señores, si querés escuchar este programa, lo puedes hacer esta tarde, tardecita, noche, en mediocresnet.blogspot.com.ar. También lo puedes escuchar mañana domingo. El tío Dani lo va a estar pasando a partir de las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. Así que andamos a las 10. Ponieron las 9. Está aburrido. Lo pone. El día domingo, o sea, mañana, también el señor Gustavo Daniel Remesbeski lo va a estar subiendo a plazademayo.com/medios y opinión. Y el día jueves, el señor Diego Cruz Padrique, desde México, lo va a estar repitiendo en tudial.net. Le decimos a Diego que no tenemos Skype, así que por eso no podemos salir a escribir un mensajito, así que Diego quería salir un poco al aire, pero no tenemos el Skype. Así que, bueno. Porque acá hubo todo un coso de computadoras, qué sé yo, y no se bajó el Skype. Ah, bueno. Así que, bueno. Dicho todo esto, si te querés comunicarnos con nosotros, lo puedes hacer a través del 4465-1482 o a un mensaje del texto, WhatsApp, ¿por qué no?, al 1565-541-867. Dicho ya todo esto, podemos empezar. Vamos mientras arrancar. Yo me doy un trago de agua para bajar. Échese un trago que yo voy con la primicia. Primicia de Mediocres, Cristina internada por causa de los hongos. La semana pasada, sin arranca ir más lejos, 7 días atrás, estábamos aquí hablando en una tertulia entre todas las personas que componen este programa, o sea, después de las 10 de las 11 de la mañana, que viene todo el personal, y sacaron la conclusión de que la señora, ¿no? Cuando decimos la señora, hablamos de la esposa de él. Sí. Estaba, que no, a ver cuándo, ¿no? Porque desde hace 4 años a esta parte, que supuestamente, nada. No. Bueno. Entonces, se dejó deslizar por ahí, que a lo mejor tenía alguna suerte de hongo verde. ¿No? La cuestión es que no lo tenía ahí. Lo que pasó es andan que los hombres de negro afuera. Cristina está internada porque andaba, ay, no puedo ir al baño. Y cuando voy, siento que estoy pariendo, decía. Declaraciones exclusivas desde la Rosada de Olivos. No vamos a decir cómo llegaron los hombres. Gritaba, iba al baño y decía, ¡ah! ¿Qué le pasa, por Cristina? Eso está tan... Dicen que come poco, y cuando vos comes poco, eso te produce, ¿entendés? Porque cuando la gente come mucho, sí, la deposición es mucha. Sí. Y el sistema digestivo, sí, es como que se va lubricando con toda esa masa de materia fecal que va. Masa que más aplauda. Masa, no, claro, tal cual. Y esta tenía masa chiquita. Claro. ¿Viste? Era masa que le rompía. Cosa. La cuestión es que como que andaba seca de vientre, parece. Hablando mal y pronto. Y la cuestión es que andaba irritada. Bueno, esto es científico. Discúlpenme. La cuestión, claro, es una cagada decir todo esto, pero bueno, es así. Me voy. La cuestión es que Cristina andaba con divertículos. No es que andaba divertida. En el traste. No, divertículos como que no, divertículos. Pero bueno, es real. Divertículos, andaba con divertículos. Que son bolsitas que se le forman entre el ano y el, la parte más próxima del intestino grueso. El intestino grueso. Y se le forman bolsitas. Y esas bolsitas hacen que cada vez que ella quiera ir a hacer la popó, mira cómo te lo digo, ahora vos, le raspe esa zona, y eran los gritos que escuchaba en la Rosada y en Olivo. No era que estaban gritándole a alguien, ella andaba así. Bueno, la cuestión es que hubo un hermetismo tremendo porque estuvo internada de repente. Y todos decían, ¿qué le pasó a Cristina? ¿Qué le pasó a Cristina? Nosotros ya sabíamos que podía venir por ese lado. No por ese, sino por el de atrás. Pero la cuestión es que no lloré. Eso es como Mirta y Elsa. ¿Llorás cuando estas lloras? Palabras. Te emocionás hasta las lágrimas. No puedo creer lo que estamos hablando. Bueno, la cuestión es que estuvo... está porque una cosa es hablar de un muerto y otra cosa es de un vivo. De un vivo, claro. Y ella... que no va a cagar fuegos, precisamente. Ay. Bueno, la cuestión... la cuestión... Yo te digo que Cristina... para mí capaz que tuvo algún hemorragia, no quieren decir nada. Ojo, ojo. Vos decís que anda con... ¿cómo se llama? Con el colon irritable. ¿Cómo se llama? ¿O anda con coso? ¿Cómo se llama? ¿Hemorroides? ¿Será hemorroides? No. Colon irritable. Claro, ella quería mover la estatua, quería no mueva la estatua de ahí y la de Colón, haciendo fuerza. Yo me la saco de encima y yo me la saco de encima. ¿Qué le pasó? Que tenía, ¿qué tenía la cosa de Colón? Tenía pergamino. Tenía todo. Era como cuando si venían los extraterrestres, podían ver cosas allá adentro. ¿Por dónde se la metieron en la estatua? También, justamente. Justamente Cristina dijo, Colón tiene, porque yo no. Colón irritable. Bueno, la cuestión es que, bueno, estoy internada. Poniéndole un poco de humor a la salud de nuestra señora presidenta, que vos fíjate, está de licencia ella, ¿a quién tenemos? Vamos, pará. Por pará, eso. Pará. O que se mejore. Que se mejore, en serio, te digo, de corazón. Pero vos fíjate lo que pasa. Todo una polémica, primero por el silencio hermético que había a través de esto. Porque decía, Cristina está internada, pero no se sabía por qué. El domingo fue esto. Claro. Entonces estaba, no, porque parece que anda mal de la pancita, ¿Embarazo no? No. ¿Y cómo? ¿De quién? Y aparte ya no creo. No. Ya, hace rato que... No. ¿Viste? Lo que hablamos anoche no. No, tampoco. Lo que hablamos anoche no. No. No sé. No. No, que andan los hombres de negro. Mirá, andan los Audi por allá. Vos fíjate que ella no tiene esto, o sea, no se le retiró, como dice la... Hace unos años se le retiró. Y ella, en venganza, vamos a ver que una nota más adelante, vamos a ver que en venganza tomó represalias. Pero bueno, más allá de eso, Cristina está internada en el Otamendi. Se supo que eran divertículos lo que tenía, la cuestión es que empezaban con cosas con medicación intravenosa y todavía sigue internada por unos días más. Ahora bien, todo un acá porque estamos acostumbrados, ¿no? Pero la BBC de Londres empezó a preguntarse por qué la presidente de los argentinos, como cualquier otro presidente de cualquier otro país, no se atiende en un hospital público. Dado que el Hospital Fernández es el hospital que tiene la habitación presidencial para atender a nuestros gobernantes. ¿Qué quiere decir? Que Cristina no cree en el sistema de salud pública. Bueno, más allá de eso... Por favor, metemos acá. La cuestión es que Cristina todavía va a seguir de licencia. ¿Y quién está a cargo del poder? ¿Quién está a cargo del poder? Amado. Pero Amado está... primero que lo tienen aislado. Recordemos que en su momento, cuando Cristina le operaron de la tiroides, que empezó a desnombrarse un poco Amado, Cristina le había dicho, no toques nada, te quedas acá. Quieto. Le dio esa posibilidad de estar ahí, Pero se olvidó Cristina de darle, de quitarle lapiceras. Porque viste que empezó a comprar y vender y que esto y que aquello, empezó a firmar. Ahora, maniatado cual chaleco de fuerza, sí, ahora le está Amado todo. Ahí revolcándose en la... Para mí que lo tienen atado en la puerta. Pero bueno, en la puerta, no lo dejan. Pero en las noticias casi ni hablan de Amado, ¿viste? Porque estamos a cargo de Amado. Ahora se suspendió, eso sí, venía la Bachelet. Y la otra decía, yo no voy a atender a Bachelet así. En así este con el culo en la mano. Clavo, yo, claro. Dice, estoy cortando clavo. Dice, para un poquito. Y se iba. A mí me pasó una vuelta. ¿Qué te pasó? Yo recibí unos amigos de muchos años. Sí. Reencuentro de la secundaria. ¿Y qué después tenías? Una fiesta, un 25 de diciembre. ¿Y qué tenías? Diarrea. Y come. Y vos sabés que. No, qué mala experiencia para estos muchachos, esta pareja, ¿no? Porque no nos pude atender casi. Perdón, decía cada rato. Perdón, no. Ya vengo, me voy y ven. Imagínate, bueno, no poder recibir que, a la Bachelet, olvídate. Un pañal de último. No. De eso para adultos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que estamos al mando de Amado y Amado, ¿qué nos enteraremos dentro de un año? Porque dejá los dos días Amado solo, olvídate, un peligro, peor que mono con navaja. Debe tener los pies arriba del escritorio. Bueno, la cuestión es que los medios de comunicación estaban mostrando si Cristina evolucionaba o no evolucionaba el hermetismo, esa cosa, ay, Cristina está mal, Cristina está bien, Cristina, se nos va Cristina, no, está bien, y por todos lados, ¿no? Y esa fue la noticia, y esperando los partes médicos que eran escuetos, eso sí. Escuetos como lo que largaba Cristina. Y ya está. Así era. No, pero capaz que comió pochoclo. Debe haber visto alguna película el sábado. Comió viste que pochoclo, es muy cinéfila. Ella es muy cinéfila. Claro, no se puede comer pochoclos con divertículos. No. Todo lo que es semilla no se puede. Claro. No, pues te raspa. Te raspa todo. Te irrita y todo. Bueno, ¿qué más? Que se me ponga bien la tripita de la señora, ¿eh? Ajá. Beso en la cola. La tripera, porque viste que ella es cosas, ¿no? Ella no es de. No, pero debe tener colon irritable. No debe tener. Bueno, Cristóbal no puede con su genio. Después de ser investigado en Miami, ahora se queda con el fútbol para todos. Bien, aprendió FTP, bien. Luego tenés así. Estudios. Cristóbal López, quien inauguró en su momento un casino en Miami. Vos fijate dónde va Cristóbal López. ¿Dónde es la meca de los casinos? En Las Vegas. ¿Y él dónde va? A Miami. La cuestión es que... Lo habíamos dicho que en la inauguración había ido Susana Jiménez. Bueno, duró lo que un gas en una canasta y le cerraron... Le dio un pedo a Cristina. Claro, tal cual. Le cerraron el negocio allá en Miami. Y está el FBI lo está investigando. Ajá. A Cristóbal López, que en la composición accionaria de ese casino había una parte, ¿adivinen de quién era? ¿Quién? De la familia presidencial. Entonces, ¿qué pasó? No tiene toda la papota porque sí. Cristóbal López, rápido y en su afán de encubrir a la familia presidencial, cambia de accionarios y puso testaferros, ¿no? Ajá. Bueno, así todo empezó, Esto fue en Estados Unidos, y bueno, y se me cierra allá, tengo que conseguir más plata, como loco está. Entonces, ¿qué pasa? El fútbol para todos, sí. Que es para todos, se televisa. La televisación de esos partidos, sí. Que usted ve, señora, en Crónica, en Canal 7, en Canal 9, en Canal 2, en todos los canales, habido sí. Por haber, que a veces cadena nacional parece, no lo hace una empresa estatal que con propias cámaras, como podría ser Canal 7, ajá. Va filmando y transmite en vivo. Uh-huh. No, hay una empresa que es contratada por el gobierno que hace la transmisión del fútbol y es paga por el gobierno. Bueno, esa empresa, fue comprada, adivinen por quién. ¿Por quién? Por Cristóbal López. Pero... Y Cristóbal López entonces, de esta forma, se queda con el fútbol para todos, la televisación del fútbol para todos. Y más allá de eso, quiere decir que el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner le sacó a TIC y a todo el grupo accionario de Clarín la transmisión del fútbol para todos, para que a la larga se la dé al amigo, que en definitiva el amigo no es nada más ni nada menos socio que la misma presidenta de la nación. Así que cómo se va cerrando los círculos, ¿no? Ajá. Bien, señores y señores, ¿qué más pasó esta semana? Bueno, renunció Zaffaroni y se armó la gorda. Se armó la gorda de acuerdos y desacuerdos en la oposición. En la oposición. La oposición, había un punto ahí. Claro, la cuestión es así. Ah. La oposición está diciendo que es o no necesario que se reponga el quinto juez de la Corte, ni bien sea el primero de enero. Recordemos, Zaffaroni cumple el 7 de enero 75 años, entonces presentó su renuncia la semana pasada ante la Presidenta de la Nación, diciendo que, como lo establece la ley, un ministro de la Corte Suprema no puede superar los 75 años. Entonces, Zaffaroni, previendo esto, ya presentó la renuncia al 31 de diciembre. Lo cual quedaría la Cámara Suprema de Justicia formada por 4 de los 5 miembros que tiene que tener, inclusive Fay nos va a enterrar a todos. Pero no, ya se pasó de los 75. No, porque él estaba con una ley anterior. También él estaba en 1853, cuando se redactó la primera. No. Derogó la de Perón. Pero qué vano de estar ahí. Y entonces, bueno, la cuestión es que... Pero debe dormir ahí. No lo quieren sacar. Está clavado a la silla. No lo quieren, pues lo sacan de ahí. Y lo desarman. Bueno, es como el tapizado. Claro. Bueno, la cuestión es que... la cuestión viene a esto. Es que la oposición dice... Por un lado dicen que este gobierno que ya se va... Recordemos a la oposición que, mal que les pese o nos pese a todos, este gobierno todavía tiene un año y pico más de mandato. Sí, o sea, están todos despidiéndolo. Claro, pero hace 2 años que lo están despidiendo y este gobierno está sacando leyes. Bueno, el miedo es que pongan a un aliado K en ese lugar. Recordemos que las últimas votaciones... ¿Pero a quién pueden poner? Y Kirch Carbó ya está haciendo lobby por todos los pasillos de justicia sabido y por haber. Pero más allá de eso, la oposición está dividida, porque por un lado dicen, no, este gobierno no tiene que poner el quinto miembro, sino que tiene que esperar a que en el 2016, ya con un gobierno nuevo y con la Cámara de Diputados y Senadoras renovada, claro, venga otro. Bueno, la cuestión es que por ley tiene que el año que viene ya llamar a concursos para cubrir ese cargo. Esto es por ley, mal que nos pese a cualquiera de nosotros. Ahora bien, si puede llegar a ser que sea un aliado K, todavía hay 3, porque recordemos que uno de los últimos dictámenes de 5 votaron 3 en contra a lo que pedía el gobierno y 2 a favor, entre ellos Zaffaroni. Ahora bien, y Hayton de Nolasco, que supuestamente son aliados a este gobierno. Sí. Si meten a Gilles Carbó, porque lo que están pidiendo es también es que sea una mujer para que mantenga el equilibrio, ¿no? Y bueno, la cuestión es que la oposición vería con buenos ojos que esté en ese lugar Arlañán. Bueno, están barajándose muchos nombres. Pero bueno, la cuestión es que no se ponen de acuerdo. Dentro de la oposición, sí, van a dar o no quórum para que se presente este mismo año 2015 que viene se cubra ese cargo. Pero bueno, entre ellos y se acusan entre se ellos. Según dicen muchos de izquierda, muchos del Frente Renovador, la UCR ya estaría haciendo pactos. Justo la UCR va a hacer un pacto. Nah. El único que hizo fue el de Olivo y después bueno. Pero más allá de eso, la UCR estaría denuncian a la UCR que ya está, habría una suerte de pactos con el gobierno para poner a un ministro de la corte que, bueno, no sea tan oficialista, pero tampoco muy opositor. Y Sanz salió a discutir eso, que es mentira, es mentira. Así que, bueno, que veremos, no, qué es lo que pasa, no, en la ahora que meten. Bueno, ¿quién dijo quién dijo? Claro que hay cortes y punto. Lo dijo nada más ni nada menos que el ministro de... ¿cómo se llama? El señor Devido. Sí. El ministro de Planificación, el, ajá, tipo que está a cargo de todo, que tiene, sí, que nos tiene que asegurar no tan solo el tema de la energía eléctrica, la energía del petróleo, etcétera, sí, etcétera. O sea, todos los recursos habidos y por haber. Él dice, hay cortes y punto. Bueno, admitió algo. El año pasado, cuando hubo el gran corte, dijo que habían caído unos árboles y habían cortado unos cables que venían de La Plata. ¿Se acuerda? Sí. Esa versión estúpida que dio el ministro de Planificación. ¿Tu celular será? No, lo tengo acá abajo. Mira. Es el tuyo. Es el tuyo. ¿Ves, Dani? Es el nos tú. Está retando a nosotros. El celular. Ajá. Así que bueno. La cuestión es que ahí viene la cuestión es que admitió que hay cortes y punto y hay que bancártela, así, ¿viste? Sí. En esta década ganada perdimos energía. Bueno, pero igual le pedimos a Uruguay, que está embuchado de energía. ¿Viste? Sí, tienen todo. Vamos todo por Uruguay. ¿Qué más? Bueno, si mantener un auto es como mantener un hijo bobo, Recalde, menos mal que tiene toda la plata del Estado. ¿Por claro. qué? ¿Qué pasó? Se dio a conocer que el último año, las Aerolíneas Argentinas, nuestra sí. aerolínea de bandera, que está con este muchacho Recalde a la cabeza, perdió 1.000 millones de dólares. Oh. Casi lo que nosotros les debemos a los fondos buitres, parece, ¿no? Pero acá se va. Como, viste, como que si vos vas a ponerla toda de golpe, no es lo mismo que te vayan pidiendo de a poco. Mira. Esto es lo que hace Recalde. Se dio a conocer bajo una auditoría de la Nación que hay mucha plata que está perdiendo Aerolíneas y que si no se han creado tampoco nuevos recorridos. Pierde, ¿pero por qué pierde tanta plata? Bueno, ¿por qué pierde tanta plata? Se dio a conocer lo siguiente. Primero, que mientras otras compañías privadas tienen cierta cantidad de empleados por avión, sí. una suerte de 15, como mucho. ¿Por avión? Aerolíneas tiene 33. Ah. No tan solo eso, sino que es deficitaria también porque los recorridos donde, o sea, las rutas donde tiene competencia, sí. o sea, con LAN, con alguna otra, con Iberia, por ejemplo, si van a Aerolíneas pierde, o sea, en cantidad de pasajeros va sí. menos. Y las rutas que no son tan, tan, ¿cómo se llama?, populares, ajá. no fija nadie tampoco. O sea, que es deficitaria por donde la veas. Marcelo Lotoviazda, en un artículo en ¿no El es más Cronista, barato viajar por Aerolíneas? Sí, pero bueno, la gente no viaja, no elige Aerolíneas porque no están en condiciones. De hecho, el gobierno ha comprado varios aviones Embraer, que son aviones chiquitos, sí. y a lo mejor no te están dando las mismas condiciones de vuelo que tal vez otra aerolínea como lo es LAN sí, te da. Claro. Y a lo mejor no es mucho más barato, o sea, no es que te va a salir 1.000 pesos más barato. A lo mejor tenés 100, 200 pesos de diferencia y bueno, vos elegís. O sea, no estamos hablando claro. de... Y aparte es una realidad, Aerolíneas Argentinas no es para el pueblo. El pueblo no viaja en avión. No. Ojalá pudiéramos viajar en avión. Pero la verdad que dista y mucho de esto. Sí. Y también decíamos que, no hay no hay incentivos tampoco como millas, puntaje, como para que la gente común y corriente pero pueda igual, viajar en avión. Es caro, no se puede. O sea, una persona con un sueldo no puede viajar. Por eso en te avión. Digo, y bueno, Marcelo Tobías decía que una empresa del Estado no es necesario. ¿Sabes lo que sería viajar con la SUBE? Claro, uno a Calafate. Pero bueno, Marcelo Tobías lo que decía era que la verdad que no hay que cuestionarse porque si un medio de transporte del Estado causa déficit, ¿no? Porque en definitiva, si es del Estado, no es una empresa privada que tiene que dar redituar al país. Bien, estoy de acuerdo, siempre y cuando ese servicio llegue al pueblo. Ahora, si es para una élite y aparte de eso, la gente que maneja está haciendo, creando cada vez más puestos de trabajo para ubicar amigos y tirar, claro, toda, sí, y tirar todo al bombo, y la verdad que ahí sí me quejo. Se complica. Sí, ahora, sí. Si vos me decís, yo prefiero toda la vida, como decimos siempre acá y venimos pregonando, es que los ir, por ejemplo, en un viaje del tren, si el gobierno está gastando $1,000 millones para que la gente de clase alta o media alta pueda viajar en avión, y la verdad que yo esa plata, que ahí sí, no me interesa que haya déficit, la pondría en servicio del pueblo, como viajar gratis en tren, viajar gratis en el colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no? Bueno, sí. O sea, o más barato, sí, por lo menos. O más barato, pero bueno, más allá de más eso. Más barato. Pero si estamos gastando esta guita para que unos pocos, bueno, invirtamos esa guita para que sea para todos. Sí. Y así, a lo mejor, es esta utopía que uno quiere, es que cuando los servicios públicos, el transporte público, ande bien, la gente de dinero utilice los medios públicos de transporte. Sí. ¿Qué más? Bueno, ahora se cagan en P&G y lo sancionan. Justo. P&G, es como lo que dice, veníamos diciendo. Como decía Susana Jiménez, P&G. P&G le dijeron, no, claro. No. Cristina, ¿cómo P&G, no? P&G. O sea, es lo que veníamos diciendo esto. Decíamos, Procter & Gamble. Bueno, la cuestión es que Procter & Gamble es nada más ni nada menos que la que hace Huggies, la que hace todo. Las toallitas, ¿viste? Por eso decíamos, Cristina, de que se le retiró estaba caliente. Entonces, alguien, y encima ahora que tienen que usar pañales. Debe mucho. ¿Eh? Debe mucho. Bueno, pero le sacaron todo y la sancionaron. Ahora, los medios que están en contra del gobierno dicen, ¿cómo una empresa tantos años que está acá en la Argentina? Claro, lo que pasa es que se come toda la plata. Y es más, los gerentes de P&G, sí, mucha gente viene del exterior. Sí. Acá tiene... O sea, también... A ver, ¿dónde se va a sentir esto? No, en vos que no vas a comprar el pañal Huggies, o vos que utilizás, no sé, Ariel, o vas a usar, no sé, Creo que Sussex, ¿no? Creo que sí. O Scott, no sé. Lo va a sentir el trabajador que está en la fábrica, sí, el obrero, que lamentablemente, bueno, si esta empresa pagar, se va... Tiene que pagar sí, lo que debe, ¿qué va a hacer? Tal cual, pero bueno, a lo que es esto, no van a pagar, se van a ir y no, lamentablemente... No, no se pueden ir, ¿viste? Que tienen prohibido todo del capataz para arriba, no se pueden ir. Buah. Bueno, la cuestión es que, pero vos te pensás que eso va a prosperar. No. Bueno, otra empresa que se va, para vos... ¿Quién se va? Disculpame que te diga, que te lo diga tan ¿se así. ¿Se va? Se va, sí o sí. ¿Quién? Carolina Herrera. Se va del país. ¿Dónde puta me voy a comprar perfume? ¿Te das cuenta? Ahora, se va Carolina Herrera y diciendo que no puede ser. No todo puede lo que bancar. Entra por los sentidos queda en la memoria. Eso es lo que dice Carolina. Claro. Se va a Venezuela. Carolina parece. Herrera de Báez. ¿Viste que Carolina Herrera es Venezuela? Carolina Herrera de Báez. De Báez. Hace un programa en el Home and Health y dice... Todo lo que entra por ¿De los... ¿De Lázaro? ¿Eh? ¿De Lázaro? No sé, pero no. Por las dudas, pues incapaz. Tiene tantas cosas Lázaro. Es descuidada ahí, dando vueltas. Ella dice que todo lo que entra por los sentidos queda en la memoria. Bueno. Y con eso hace perfumes, obvio. Carolina Herrera se fue y se va y no, porque dice que no puede bancar más el alquiler en el patio Bullrich. Y pero claro, si van al free shop y lo compran más barato. Claro, mucho más barato. O lo compras en el 11, trucho, está re bueno. Está bien. Ese es el que... ¿Qué más? ¿Sabes cómo se te pega? Sí, después a la noche olvídate. No, después se te va, pero no importa. Bueno, Axel, no te decidite. ¿No te queda ese olor a pis de gato? No, no, no, no. Axel, decidite. Al final, ¿negocias o no? ¿Qué onda? La semana empezó con Axel Kicillof diciendo que para fin de año se van a estar dadas las condiciones para que el país negocie con los acreedores. ¿Vos qué entendés? Vamos a pagarle los fondos buitre. Ah. Ahora, ya no sé si... Porque habló cuando Cristina estaba ahí con haciendo fuerzas porque... Ay, bueno. La cuestión es que el miércoles se desdijo ya. Oh. Que no. Entonces, no sabemos si Cristina fue... Para mí que Cristina tiene tantos nervios. Sí, olvidate. Muchos nervios. Estos nervios. Este está teniendo el mismo problema que tuvo Pergolini. ¿Pergolini? Pergolini fue operado del ano porque el ano se le rajó por los nervios. Sí. Dicho por él. Sí. Para mí, ¿qué pasa? No puede pasar. Para bueno, mí pasa lo mismo. No. O sea, olvídate. No, lo de Cristina... Pero lo de Cristina es así. Ahí hay colon irritable, pero no lo quieren decir para evitar las cargadas, pero lo que tiene es eso. Pero por lo menos está tomando su propia medicina, Cristina. Nos están rompiendo el orto a nosotros. Perdón. Cristina, va, ¿qué más? Bueno. Esto, el huerto. Estados Unidos defendió a la funcionaria que atacó a Cristina por ser parte de un fondo buitre. Claro, todos, acuérdense que la semana pasada Cristina había levado una carta. Por eso, tantas cosas. Claro, Cristina, son muchas cosas. Levando una carta, qué sé yo, diciendo que las personas que del Fondo Monetario Internacional que lo está vigilando nosotros es parte, nada más ni nada menos que de un fondo buitre, es representante del fondo buitre. No vaya a hacer cosas, decía Cristina, recordemos que puso que sea un homónimo. Jeje, le puso. Bueno, la cuestión es que el gobierno de Estados Unidos salió a defender a estos funcionarios diciendo que, bueno, cada uno tiene su actividad privada, puede tener otra mierda. Obvio. Bueno, se suman más buitres a la sentencia del viejo Griesa. Claro, a todo esto, claro, vinieron a golpearle don Griesa unos fondos buitres más diciendo, ¿podemos nosotros? ¿Quién es? Nosotros acá unos fondos unos buitres. Claro. ¿Podemos entrar en el acuerdo? Venga, dijo Grisa. Entonces se va a ampliar aún más. Porque claro, ya teniendo esta sentencia, puede caer más buitres a carronear, ¿no? Y se va a hacer cada vez más grande la deuda. ¿Qué más? ¿La Malvina? Las Malvinas tienen el Producto Bruto Interno más alto del mundo. ¿Vos te das cuenta? ¿En serio? Algo que la Argentina tiene que estar orgullosa no está bajo nuestra bandera. Claro, dado por la pesca y el petróleo, las Islas Malvinas tienen el PBI más grande del mundo. Imagínense, ¿los Kelpers cuántos son? 4. ¿Entendés? Entonces empiezan a sacar. Y claro, tienen el PBI más alto del mundo. Claro, aparte no consumen. Hace tanto frío que ni salen. Van a ser vos fíjate, van a ser nuestra Malvina. Y de repente, que no se van a llamar más Malvina. ¿Cómo se van a llamar? Y como para el nombre que tiene. La Falkland. Sí, la Falkland. Sí. No. ¿Cómo se van a llamar? Néstor Kirchner, seguro. Sí, olvídate. No, pero no la Soledad se va a llamar, Gran Malvina se va a llamar Néstor Kirchner y Soledad se va a llamar Cristina. No, olvídate, las Malvinas no las recuperamos nunca más. Y si las recuperamos va a estar vaciada, saqueada, piedras, ni peces va a tener nada, no, ni pingüino. Piedras. Bueno. No la vamos a recuperar nunca más. ¿Qué más? No, bueno. El vehículo más vendido en la Argentina fue una camioneta. Claro, en octubre bajó mucho el patentamiento de autos. Sí. De hecho, hay denuncias que el Procre Auto está para atrás. Para atrás. Y no tan solo que la gente que accedió al Procre Auto, de buenas a primeras se encontró que el auto que había enseñado aumentó. Sí. Y no tan solo eso, sino que las automotrices, o mejor dicho, las concesionarias están retrasando la entrega de los autos. Ahora, si ya van a salir con modelo 2014 y ya no va a valer lo mismo que un modelo 2015 cuando lo quieran vender. Es así. Sí. Vos lo compraste en diciembre y bueno, es 2014, por más que sea diciembrecito. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero sí se dio a conocer que por primera vez en la historia, el auto más vendido era una camioneta. ¿Cuál? La Toyota Hilux. ¿Por qué? Me preguntarán todos. Porque la gente que tiene plata, como siempre es así, la utiliza porque la compra, así como sale de fábrica, porque es la puede exceptuar de ganancias, dado que es un utilitario. No, sí, todo está hecho para que... Bueno. Todo está armado. ¿Qué más? Bueno, los bonos de fin de año. Petroleros y bancarios están como locos. Recordemos que los gremialistas están pidiendo un bono para fin de año navideño que rondaba los 5 mil pesos. Bueno, los bancarios... A mí que... me vendría bien, ¿eh? A todos. 5 mil pesos. Los bancarios que están ahí, son uno de los sueldos más altos que hay en la Argentina... están pidiendo esto y que también los exceptúen de ganancias. ¿Mm? Si ellos lo piden, imagínate los otros. Bueno, más allá de eso, también los petroleros esta semana se dio a conocer que están pidiendo un bono de 18 mil pesos. Claro, todo dice, 18 mil pesos. Pero convengamos que los petroleros no es un trabajo de oficina, un trabajo de albañil que vas a tu casa, volver. Bueno, pero ¿no? van todos. La cuestión es que se van... Los obreros de planta, van claro, todos. Pero... están a lo mejor fue lejos de su familia semanas y están todos instalados. Meses están, meses, están esas plataformas en el mar. Y están todos en el sur, que el costo de vida del sur no es el mismo costo de vida. Ay, que acá. Hace tanto frío. Y tanto frío. No. Así que están pidiendo eso. Pero, ¿qué pasó? Bueno, Santiago del Estero se adelanta a los bonos como Córdoba y San Luis. Córdoba, San Luis y Santiago del Estero... evitando que se arme el quilombo para fin de año, ya dijeron que van a dar un bono de 3 mil pesos a los empleados públicos. Y en Santiago del Estero, la mujer de Zamora, Claudia Ledesma, está también diciendo que no se preocupen, chicos, chicas y chicos, porque al 31 de diciembre todos los que entraron a ser parte de la gobernación, o sea, sí, empleados estatales, van a ser empleados de planta. Así que vamos a poner contento a la gente para que no me den vuelta a la provincia. Bueno, la pelea de Cerruti y la Nata. Se pelearon Cerruti y la Nata porque Cerruti le dijo: vos, gordo, boludo, te vendiste, te fuiste por la plata, te dejaste tu honor. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa pelea que va, y que viene, y que dice, que no dice, que va. Cerruti, ¿por qué no te dedicas a lo tuyo? Y dejalo a la Nata, que es un periodista, que es polémico, pero él hace su laburo, en definitiva. ¿O no? No obliga a nadie a que lo vean o que lo escuchen, así que... Sin embargo, vos, Cerruti, por más que no te hayamos votado, te tenemos que fumar. Exacto. ¿Qué más? Bueno. Apareció un Casey. Un tal Casey que se abrió la polémica. Ahora lo atacan a la Nata. No, ¿quién es Casey, ese? Casey Wonder. ¿Qué es Casey? ¿Qué es Casey Wonder? ¿Qué te parece Casey Wonder? Eso era una torta. No. La eso... Mujer Maravilla. Wonder. Casey Wonder. Una cantante. No, es un nene de 11 años. Ay, qué lindo. Que esta semana se dio a conocer en los medios de comunicación porque es un pibe de 11 años que le lavaron el cerebro, pobrecito. Que hace una defensa acérrima del gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál? ¿El nenito ese que salió de la...? El famoso nenito ese que... Que le decía... Ay, pero sabe un montón de política. ¿Pero vos te pensás que todo eso lo sabe, lo internalizó o lo entiende? Eso le lavaron los papás. A mí el neno no tiene la culpa. Los padres son que le metieron... Aparte tiene un concepto, porque él dice... Toda mi vida estuvo el gobierno de los Kirchner y me gustaría que sea así toda la vida. Ahora bien, digamos que este chico... porque dice, yo nací en el 2003 y en el 2004 fue Néstor Kirchner... No, nene, en el 2003 fue elegido Néstor Kirchner. El 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner asumió el... Pero esa pero parte se ve bebé, que... no se acuerda. Pero esa parte los padres se ve que no la entendieron. 11 años. Y que ya hable de esa forma. Sí, lo escuché, un fanatismo. Y bueno, la cuestión es que lo cuestionaron todos lo cuestionaron, desde Majul, intratables, etcétera, etcétera. Pero se meten con la Nata porque la Nata dijo, esto es lavado de cerebro a full. esto es lo que más se asemeja a la propaganda nazi, y este parece el hijo de Goebbels. Dice, porque está haciendo una declamación y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. No se permitió, o sea, era como un discurso que lo tenía. Digo, y eso la verdad que me da lástima. A mí me da lástima. Porque yo reconozco. Ya ese se tornaba como muy fanático el nene. Pero más allá, yo reconozco que, y lo hemos hablado muchas veces acá, que en el 83, cuando yo tenía apenas 6 años, yo ya estaba interesado en la política. Me gustaba la política. Yo sabía que mi papá había votado a Luder, que había estaba enojado con Hermilio Iglesias y sabía por qué se había enojado. Pero mi mentalidad no da, o sea, nunca me incentivaron a que vos tenés que hacer esto, aquello o tal otra cosa. Yo me crié viendo, escuchando, pero nunca tuve ese fanatismo, y eso fue lo que a la larga me enseñó a que no me tengo que casar con nadie. Ahora, si desde tus padres te están incentivando esto, porque no es que, bueno, vos vas claro, a ser ver, hincha hay... de fútbol, o sea, vos tenés que ser de Boca y... Porque es esa misma mentalidad. Ah, vos sos de Boca y tenés que... Igual, te digo, más allá de la ideología política que se maneja, o sea, en la casa. Si hubiese sido... Me parece que a un nene... Déjalo vivir. O sea, déjalo vivir. Esto es porque es Kirchner, ¿no? Pero hubiese sido Massa, hubiese sido Carrió, hubiese sido quien fuera. No, es exactamente lo mismo que estaríamos diciendo ahora. No, obviamente, por eso, o sea... igual, cada uno cría a sus hijos como puede, como le sale. O como quiere. O ¿qué como más? Como quiere y bueno. Dale. Qué sé yo, pero bueno. Pero yo la verdad que lo escucho el nenito. Che, esto se... Mirá. Se satura. ¿Qué más? Confites. Sí. Qué pinta, qué escote, ¿eh? Qué tonto. Qué cara, ¿no?, de boludo. Ya tiene cara de cornudo, ¿viste? Ya tiene cara. Pero viste que tiene cara. ¿Te acordás? Había una serie de Bane de Invasión Extraterrestre que había uno que tenía como unos cuernitos acá. Sí, pelita. Ya tiene cara es de cornudo. Es igual. Estás igual. ¿Por qué se satura esto, Dani? No sé. Es así. Yo bueno, lo ¿qué siento más? Como que estoy hablando dentro de una caja. No, porque te retumba el parlante al lado. ¿Me retumba? Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Listo. No quisiera, digo, que los oyentes... ¿Qué viste? Fue? Que se pierda esa... ¡Chan, chan, chan! Se casó a la Sirio con Insaurralde y este vuelve a la intendencia. Claro, Insaurralde, que está que ahí... Que se con Tinelli. Yo digo... Es más divertido. No, a ver, lo más triste de todo esto es que lamentablemente es el candidato que más mide. Pero nunca se le escuchó una puta idea a Insaurralde. No. No sabe, no, yo no le conozco hablar más que... No vamos a juntar todo. Porque nosotros lo tomamos... ¿A quién vas a votar? Yo voy a votar a Insaurralde, ¿no? Que está en el Tinelli. ¿A quién vas a votar usted? No, Insaurralde, porque me hace de cafetería, está bueno. Sí. La mentalidad no... No, tenemos el gobierno que nos merecemos, no jodamos. Ay, Dios. No jodamos, la gente está rechonada. ¿Viste que van a comer asado? Que son buenos porque comen asado. Dios mío. Ay, Dios. Bueno, se casó, de hecho, hoy es la fiesta grande. Pero aparte, perdóname, pero a ver, que un programa de chimentos cubra el casamiento... Bueno, bien, porque es parte de la farándula, claro. Todo barra. Pero vamos a verlo. Pero vamos a ver todos los Telenoche, mismos. Telefe, Telenueve. Todos hablando de casamiento. Pero vamos todos a todos pidiendo, los periodistas, un besito. Vamos a verlo, vamos a verlo. Esta noche lo veo. No. Bueno, no, la cuestión es que Insaurralde se va de la diputación. Pero y vuelve. Se tomó licencia. No tiene que renunciar, no tendría que haber renunciado a su cargo de intendente, no bien había asumido como diputado, no, se tomó licencia, vuelve y de ahí va a dar el gran salto. ¿Qué salto? El salto del tigre. No lo da esta noche porque no puede con la Jessica Sirio. ¿Por qué no? No le da el cuero. ¿Puedo decir? No, y la Sirio, ¿sabes lo que necesita para que la mueva? Con las zapatillas. Aparte la Sirio me da la impresión que no quieren ni que la toquen. No, sí. Acordate que está feliz. Ayer escuché una mujer que decía, por fin, una primera dama como la gente. Por fin, una primera dama como la gente. Va a ser la nueva Vita. Ya es rubia. Bueno, pero fíjate. Pero Vita fue después rubia. Pero vos fíjate que... No, la gente está mal de la cabeza. La cuestión es que vos fijate cómo son. Si hay gente mala, es Diego Leuco, el hijo de Alfredo Leuco. Le fue a cupir el asado el día del casamiento. ¿Qué le dijo? Pero usted se va a pasar, no se va a pasar. Usted me parece que usted le cuestionaba esto, ¿no? Diciendo, no se te cayó una puta idea, hermano. ¿Cómo? Bueno, y se enojó. Por lo menos se lo conoció enojado a Insaurralde. Ah, bueno. Pues sí me voy a sacar. Bueno, ¿qué más? No sé quién es. Está el fantasma acá con el teléfono. El teléfono. Encima, ¿viste? Ya no nos reta. Dice, yo no soy. El teléfono. No, yo no soy tampoco. ¿Vos? ¿Qué más? Vamos. Bueno, vale. Rodríguez Larreta, ignoró a Micheli. Claro, dijo que se va a presentar, que la gente quiere que sea intendente de la Ciudad de Buenos Aires, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, dice, como lo es Ritondo, como lo es Santilli, como lo soy yo. ¿Y Micheli? ¿Qué pasa con Micheli? ¿Dónde está? Se olvidó de Micheli. Bueno, 678 acusa a América de ser el canal de... ¡Masa! No pongas. ¡Ven ahí! ¡Vete! ¡Comience la fiesta! ¡Mesa que masa aplauda! ¡Masa que masa aplauda! ¡Masa que masa aplauda! ¡Le manda el 2! Claro, dice que Intratables es el programa de Massa como el canal de... Te digo, se zarparon, ¿eh? Se zarparon. Eso lo vamos a ver. ¿Lo de las inundaciones? Cada vez que arranco me decís después. La cuestión es que... Bueno, pero de hecho, 678, Rocho, de última. Intratables es un programa privado dentro de un canal privado. Está bien. Ay, pero este del Moro lo veo... Pero 678. Pero del Moro no es Ladri, ¿te parece...? Pero no, te levantás y está. Te vas a dormir la siesta, está. A la noche vas a dormir, está. Estás viendo el noticiero de las 12, está. Se me tiene harta, ¿cómo hace? No come, no duerme. Lo que pasa es que hace todo un combo. Pero vos viste, en serio, lo que está facturando ese muchacho, vacaciones nunca. No, nunca. Bueno, la cuestión, las nenas no lo conocen. Bueno, la cuestión es que, claro, convengamos. Pero más allá de eso, Del Moro es contratado por un canal privado y que tiene un producto que puede llegar a ser, está bien, vamos a discutir si te baja el niño o no, y bueno, eso ya es aprender a ver un poco televisión. Ahora, el canal estatal que pagamos todos tiene un programa de propaganda como el 678 y cuestiona esto, no tenés con qué, 67 Rocho, ¿qué más? Bueno, el hijo putativo de Eve la acusó de falso testimonio. Sergito Joclet, dijo, no, mamá me dijo, mamá mintió, mamá dice que yo robé y yo no robé, capaz que fue ella. Dijo. ¿Capaz Joclet, que fue ella, dijo? Dice, parece que sí. ¿Y ahora? Y ahora viene a ver si... Pero ya que Eve, vos te pensás que ya tiene 79.000 años, Eve. Sí, pero bravo, te caga bastonazo. Te caga palo. ¿Qué más? Bueno, a los 19 años de Río Tercero, el viernes explotó una química en Córdoba. Sí, 19 años de que no pasó nada con el Río Tercero, acuérdense que... Sí, bueno, ayer explotó un laboratorio, claro, todos pensaban que estaban festejando el 19 aniversario, no. Dice, mira los cohetes. Un laboratorio explotó y hizo desastre, un laboratorio que... Hasta ayer al mediodía no se había presentado el dueño. Lo fueron a cazar a la pestaña y ahora está preso. Porque no tenía que estar ahí en ese lugar. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Del dueño del laboratorio que lo puso ahí o que no hay control y había un laboratorio en medio de un barrio? Obvio. ¿Qué más? Ahora que se dan cuenta que está prohibido después que explotó todo. Día de furia en el centro. Le dejaron el auto en la salida de su garage y... Lo agarra, el loco del hacha. Está muy bien. El loco del hacha, le dijeron. Está muy bien. que no venga a vivirse el conurbano ese, porque estaba en la calle Güemes, ahí en pleno centro, qué sé yo, salió. O sea, a ver, no hay que instigar la violencia, bueno, pero hay gente muy turra. Pero vos sabés que... No puede ser que... Agarraba y decía, porque dice que estaba cansado, que siempre le pongan el coche adelante, y parecía que siempre era el mismo. Entonces él llamaba a la grúa. Eso era la duda, era el mismo que lo... Llamaba a la grúa, ¿viste? Y la grúa venía y le ponía una multa y lo levantaba. Venía la grúa y el tipo decía, este está encarajinado conmigo. Entonces agarró, llamaba a la grúa y no venía la grúa. Entonces salió con un pico. Sí, lo hizo. ¡Tau, tau, tau, tau! Y le dio sin asco. Ahora bien, está preso. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Sabés quién era el dueño de esa, de esa, ¿de esa nave? Un empleado del Poder Judicial. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora? Tanta multa pagaba. Así. Mirá vos. Claro, nunca pagó nada. Sí, ¿qué hijo de bueno, vamos porque se nos viene bueno. La tanda y Dani ya está afilando el hacha. Ajá. Bueno, ¿qué le vamos a dedicar a todo esto? A todo, a nosotros mismos. A nosotros mismos. De Ataque 77. ¿Qué? Resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Thank you. Después del invierno, llega el tiempo de cantar. Acá estamos nosotros para ponerle música a tu alegría. Primavera en Radio Comunitaria FM Ciudad 105.9. ABC de los medios de comunicación. En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores, los pone? ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. ¡Escándalo, es lindo! Ya, ya, harto. Basta. Y dice ya, harto. Ya, harto. Escándalo, es lindo. Y dice, ah, dilo. Harto. Escándalo. Y dice ya, ya. ¿Cómo? Basta. Me encanta. Hola. De precio. Hola, Mauricio. 105.9. Hola. Me encanta. Hola, Mauricio. ¿Qué está pasándome la receta de la torta? Qué rico. Torta aquí. Vos fíjate, estoy desde la 7 Yo que vos salsa le pido para vos. Desde las 7 de la mañana, sí, pues yo llego a las 7. Sí. Desde las 7 de la mañana, porque se quedó dormido. Yo le dije, Dani, vamos, remolón. Dale, nene. Dale, nene. Me despertaba. Y no. Que te espera un sol hermoso. Dale, dale. Te decía en el oído porque no la quería. En el oído. Esa tos de la pizza. Claro, yo entré. La traje a una logia, ¿viste? Porque tiene la casa descuidada, que es famosa. La traje a una logia y le cambié todo de lugar. Ahora que encuentro una olla. No sabía. Le decía, ¿en serio? Dani, Dani. Escúchame, ¿es cierto que Dani se pone un pijama con ositos? Y duerme con el sombrerito. ¿El sombrerito? ¡Ah, más tierno! Un montón de colchones tiene, yo no entiendo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Un montón de colchones? ¿Para qué? Yo no sé, debe ser que no le alcanza con uno. 15 colchones duerme, arriba de 15 colchones. ¡Pum! ¿Cómo 15 colchones, Elsa? ¿Tanto? No sé. Calla. ¡Ay! No, calla vos. Cometió una indiscreción, parece. Bueno, en el estamos hartos de esta semana. Dale, metele, metele, que no vendemos sí, pasteles. Sí, ¿qué pasó, que me señora? Quedo sin pasteles. Estamos hartos de las inundaciones. Que se viene otra. No, eso fue mañana tremendo. Llueve otra vez. Ay, no sé. El lunes llueve otra vez. ¿Y cuándo más llueve? El martes. Miércoles y viernes. Domingo, lunes y martes. Ay, van a caer sorellos. Van a caer soretes de puta. A mí me agarró desprevenido. ¿Qué? ¿Te inundaste, Coco? No. Vine a decir esto y ya me voy. ¿Por qué? Porque estoy encargado. ¿De qué? Estoy encargado ¿de qué? De hacer el chorizo, el asado, allá con Martín. Ah, sos el encargado de hacer el sí, asado. Sí, estoy encargado, soy... ¿A qué hora vas a empezar a prender fuego? Desde que me hice cargo de Paladini. Sí, ¿Cómo? Claro. Sí. Desde que... No, bien, hago. Ay, sí, vos sabés que consiguió eso, ¿eh? Sí. Ese trabajito de hacer con la Jersey Casillo. Ay, Dios, ¿y cuánto te pagan la changa? No, porque proveo yo de embutidos y otras cosas. Tengo... Bien. ¿Pagan bien? Pagan bien. Bueno. Esta semana llovió. ¿Llovió? Como llovió la semana pasada y como es de costumbre, se inundó todo en la provincia de Buenos Terrible. Aires. Luján, Loma de Zamora, Berazategui, Pilar, Moreno, Tigre, etcétera, etcétera. No, etcétera. No, pará. Tigre no se inundó. Sí, se inundó Tigre. No. Sí, a ver. No que se no inundó. Se, que no se no se... mostraban bueno, que Tigre se había bueno, inundado. Es así otra que cosa. No se inundó. Es otra cosa. Ah. Ay, ¿viste lo que fue? Ay, terrible. Otra vez. Yo, a ver. ¿Se inundó Elsa? Ay, eso déjalo para los pobres. No es Elsa. No, yo no me inundo, por suerte, no. A mí no, casi no. Me entra el agua. Ay, ¿por qué? No, porque se saturó mal. ¿Qué se saturó? La calle, la vereda, el patio. Favor, no, pobre. Sí. ¿Cuándo es así? Avísame, nena. ¿Y qué hago? No, con el bote para tu casa. No. Bueno, las catonas, soy... che, ¿cómo se inundó las catonas? El sueño de Daniel Scioli, que andemos todos en lancha, sí. ¿No? Para que perdamos la mano también. Perdimos las mañas. Sí. Ahora la gente, lo peor de todo es que la gente ya casi ni se asombra de que se inunde. Uh-huh. Ya perdimos ese poder de asombro, ¿no? Y bueno, pasaron varias cosas en la televisión. Sí. ¿Qué pasó? Mientras que en la provincia estaba bajo agua, Scioli fue a jugar un fulbita. Bueno, pero fue mentira, ¿no? Ay, viste, lo agarró una cámara indiscreta. Sí, justo. ¿No? Porque él tenía. Pero vos fíjate, él lo hace todo rápido, ¿eh? Él va con vestido así como Aquaman, y se viste todo rápido, se pone la remera naranja, y después salió. Y dicen las malas lenguas que un camarón tenía una cámara oculta, un sombrero grande con un agujero y filmaba y así así se agachaba. Era de masa. Era de masa, masa, qué masa. Aplauda. Ese fue el que lo filmó. Era masa con barba y anteojos y una nariz. No. ¿Viste ese que viene anteojos y la nariz toda junta? Sí. Era masa. Lo estaba filmando. Y claro, porque Massa andaba con la camarita de él. Claro. Mostrando lo bueno que es y cómo se preocupa. ¿Viste? Por sus inundadas. Claro. Aprovechó y fue lo que pasó. Porque Massa que Massa aplauda. Sí. ¿No? Iba así y no, viste, y Scioli jugando al partido. Estaba parado, ¿no? Estaba jugando al fútbol. Pero ¿sabes? Igual estaba cambiando. Estaba sin shortcito. ¿Pero qué tenía calor? Ahora. Y puede ser. Bueno, ahí empezaron indignados. Indignados estaban todos los del Frente Renovador, ¿viste? Que se tomaron el tiempo para ir a Intratables a cualquier programa donde le dieran calce para decir está mal lo que hace Scioli. Ahora digo yo, en vez de estar en los programas hablando, no. Criticando a Scioli, ¿por qué no fueron a ver a la gente? ¿Por que qué necesita? No es un modulado? No, una cara. Bueno, lo que ustedes que estuvieron dando vuelta ahí. Bueno, ¿y acá en nuestro distrito qué pasó? ¿Qué? ¿Wes andaba? ¿Qué pasó? Bueno, para demostrar su indignación, los referentes del Frente Renovador se pasaron por todos los canales. Ya está. Capitanich, con las patas de rana, pidió dejar atrás las polémicas y trabajar más. Tiene razón. Sí, pero ¿por qué no trabajaron ellos antes? El gobierno tendría que ya... No, porque a ver, echarse la culpa. Yo ya estoy que podrido. Que el country lo hace con la autorización de la provincia. Antes que nada, claro. Lo hace pero a ver, convengamos lo siguiente. El tarado que dijo eso... Dios es justo, se inundó un country. Mal de mucho, consuelo de tonto, ¿cómo? ¿No? Para. Sí. ¿Un country Dios se inundó? Es justo, se inundó un country en Pilar. ¿Canti? Country. En Pilar. ¿En serio se inundó un country? Se inundó un country en Pilar. Entonces, en lugar de decir... ¿Qué dijo, pasó? Si los country están a 5 metros de altura. Bueno, pero se inundó. Con muros. Ay, sí, pero se inundó igual, nene. ¿Cómo habrás quedado el resto de los alrededores? Claro, del bueno, la cuestión es que. ¡Ay, Dios! La cuestión es que. Bueno, este es el nivel de nuestros políticos que nos deberían cuidar. Y estoy harto ya de que digan: llovió mucho, llovió poco, cambia el clima. Hace más de 20 años que vienen diciendo que el clima va a cambiar. No, el tema también es que no haya información como para decir: bueno, muchachos. Puede pasar que haya demasiada. Pero por eso te digo, la gente. ¿Viste lo como que para pasó que en la Ucrania? Gente no la agarre desprevenida, que por lo menos tenga tiempo de levantar un colchón arriba de una mesa. Pero ¿viste lo que pasó en Luján? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué está pasando, Dani? Del planeta. que se creen dueños de la verdad. Basta de boludos. Basta, basta ya. ¿Qué, Guará? Yo estoy hablando de Luján, lo que pasó en la Basílica. Sí. Y viene con los insultos. ¿A quién? A ver. El curita. Sí. No dejó la Basílica. Y no, no podía ser. Estaba como Quasimodo colgado en las campanas. No, eso no. ¡En serio! Che, escuchame, a ver, ¿qué hay en la cripta? ¿Se inunda la cripta o se inundó la cripta? ¿Qué hay en la cripta? Yo nunca entré. De los curitas que están ahí, andas a ver, desde Cuarrachino hasta para acá. Ah, no, nunca entré a la cripta. Ay, viste que hay como excursiones para ir con las visitas. Lo que pasa es que estaba así y el curita cada 2x3 bajaba a rezar a la Virgen. La última vez, nena, casi va a se ahoga porque se arrodilló y yo... ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Ay, Dios! Bueno. En nuestro municipio se vio lo peor de la barbarie, la desorganización y el punterismo político. Claro, este distrito moreno, gamando de hace 20 años de Mariano Hues, que es, siempre está en emergencia, pero no en la emergencia eterna, es así. Porque desorganización, no tan solo que veníamos de una inundación que pasó el miércoles anterior, sino que este lunes volvió a inundarse y pasó exactamente lo mismo, desorganización total. Más allá de eso, decir que hay bomberos voluntarios que más o menos... la tienen clara, sí, defensa civil, etcétera, etcétera. Pero el gobierno municipal brilló por su ausencia. Y no tan solo eso, en Catonas, en otros lugares, ayer cuartel mismo quinto, todavía. Cuartel Quinto estaba súper inundado. No abrieron casi nada a comparación de la cantidad de inundados que había de centros de evacuación. 5.000 evacuados. Pero, a ver... Muchísimo. Abrieron la escuela 30, la escuela 19, la escuela 72, de lugares donde había, pero esos lugares no podían albergar a tanta gente. No. No obstante eso, bajó el agua al día siguiente y dijo, no hay no más. Bajó al día siguiente ya no hubo más centros evacuados. Lo echaron a todos. Bueno, vamos. En la escuela 19 estuvieron, ¿eh? Bueno, pero en la 30, en la 71, en la 70, donde ¿cómo también hubo a la gente? A la gente. Todo el agua igual. Ah, arreglate como puedas. Gente que perdió todo. Todo. Después está esa cosa de que, bueno, vuelven al mismo lugar. Bueno, van al lugar donde pueden, de última. Pero más allá de eso, digamos, no tenían colchones, no tenían elementos de asepsia, no tenían para limpiar, digamos que esos lugares donde rebalsó todo, no tienen las napas freáticas, están totalmente contaminadas y todo sigue igual. A ver, ¿y el gobierno municipal qué hace? Saca todo. Organizaciones, piqueteras, lo que hicieron fue... Daniel, hay un ruido extraño. Bueno, la cuestión es que organizaciones hicieron para que. Las organizaciones cortaron calles, se hicieron presentes en los centros de evacuación, sí. Punteros políticos. Sí. Digamos esta cosa que decía Elsa. ¡Ay, mira! No se repartieron los colchones que había, no se repartieron. No, así como el colchón no se repartió nada, salvo los lugares donde hubo gente solidaria que iba a esos lugares. Porque, a ver, sí. Si vamos al caso, si a mí, yo o vos, que hemos colaborado para subsanar desde un lado, con ropa, con lo poco que uno tiene para colaborar, yo no lo iba a llevar jamás al municipio. No. La llevaba a entidades que sabía que iba a llegar a la gente. Directamente se lo das a la gente. ¿No? A ver... Esto, la verdad, ya estamos cansados de esto. Y el punterismo político, ¿dónde? Cuando los quisieron echar... Porque la cuestión es así. Al día siguiente, cuando bajó un poco el agua, vinieron los futuros políticos y se cierra el centro evacuado. La gente que estaba ahí decía, no podemos volvernos así. salieron a cortar la ruta porque había problemas, etcétera, etcétera. No daban los colchones y todas esas cosas. Entonces agarró, vinieron, los llevaron presos a los mismos damnificados. No, toda una vuelta tremenda gracias a este gobierno nacional y popular representado en nuestro distrito por el señor Mariano Hueso Campo. ¿Mm? ¡Ah! Bueno, al fin. ¿Qué pasó? Teníamos ministra de seguridad. Sí, apareció. Pero esta vez habló del tema de los evacuados. Claro. Claro, porque lo que pasa es que viste que había muchos. Ah, sí que no había tantos evacuados. Si se hubiesen ido de la casa la gente. Sí. Obviamente, más. La gente se quedaba porque tenía miedo que le roben las dos cuartillas que tiene. Elsa. Ahora, hay que reconocer que las obras que hicieron en Capital impidieron que... ¿Viste? Macri es Macri. Y se mandó esos piletones ahí. Yo por eso me pongo de pie. O sea, se inundó Palermo, ponele, pero... ¡Pero nada! ¡Nada! Ahora, fíjate el populacho. Bueno, lo que sí me llamó la atención, que el río Reconquista, en su desembocadura, allá en San Isidro, no desbordó. ¿Qué pasará ahí en esa zona media... escondida que hay en Campo de Mayo, que por donde pasa el río Reconquista, que tampoco se inundó. Bueno, ay, qué ay, ahora la culpa lo tienen los militares. Dicen que abrieron las compuertas y bueno, el tema. Ay, siempre dicen lo mismo, las compuertas. Da miedo cuando hablan de las compuertas. Ay, sí, porque y se inundó el barrio. ¿Cuál barrio? Roca de Burlingame. Bueno. Así que bueno, por las dudas. Prepárense, estén alertas, estén atentos. En cualquier momento. Tengan una bolsa de arena cerca de la puerta. Tapa el agua. Porque viene otra vez tormenta fuerte a partir del día ahora domingo, viene mañana. Sí, nena, porque estamos en... Es Venezuela. Es clima tropical. Bueno, Bernie, candidato a un puesto de la Interpol. ¿Eh? Claro, porque decíamos, teníamos a la ministra de Seguridad que salió a hablar dado que Bernie era candidato y ahora es miembro de la Interpol. Viste, era... yo te dije. Ahí está. Yo te dije que Bernie... es nuestro Rambo. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Bueno, ay, ¿qué le podemos dedicar a todo este bloque del Estamos Hartos? ¿Qué cosa? Inundados. Brisa, va a ver a la mar, la esperanza no está en el mar. ¡Ay, Dios! Ay, ni en las antenas de TV. Los desafía, tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Springtown, va a ver a la mar, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué, el arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué. Cada día, la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, se están pa' ver a la mar. No está en el mar y en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. solamente de los medios de comunicación. En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. Anuncio vobis. Él fue a esconderse. Habemus papam. ¡Es un cobardón! Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Eminentissimum, acreverendissimum domini. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Perú, también en Ecuador. Dominum Georgium Mario. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. Como todos los fascistas, un cobarde. Sante Romani Iglesia Cardinal en Perú. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Medium crees el mundo según los medios. ¡Ay, basta! Vamos a las noticias internacionales de esta semana. Hola, ¿cómo le va por todos ustedes? ¿Qué hace acá? ¿Eh? ¿Usted no estaba preso? No, yo tengo mi contacto por todo eso. ¿Cómo te quedó? Ay, bien atrás mío le tengo, porque quería irse con el gato Coco y yo le dije, venía acá conmigo, pues voy a entender mucho de este que yo no le entiendo. ¿Qué cosa? Me pica mucho. ¿Qué le pica? Dice X. No, perdón, no se confunda conmigo, yo soy el Alcides. Alcides, ¿qué te pica? Me pica mucho por mi rabito. ¿Cómo que le pica? No, Elsa, no, esa no. Cara picarona, Elsa. ¿Qué le pica? ¡Epa! ¿Eso le pica? Ay, ¿cómo está? ¿Lo agarró los mosquitos? Vos sabés que me salió un coso así medio. No, por favor, cosas desagradables. A ver. ¿Elsa? Esto es médico. Ella mira todo acá, no tiene problema. Ah, lo está revisando. Pero así. ¡Ah! Pero arrodillada, frente al Cides. ¡Verde! ¡Ah, está medio verde! ¡Ay, sí! Porque este no es la Dilia, porque yo a la Dilia le conozco. No, a ver, trae una lapicera que lo tocamos. Le tocamos la punta. A ver, póngale. A ver. A ver. ¡Ay, está cremoso! Acá en el platito. Que de cosa. A ver, me pongo. Revolve. ¡Ay! Está como bastante pegajoso. Pero vos fíjate que si lo sacas de acá. Mirá. La bocha. Verde, todo verde. Se le parece mucosidad. Pero fíjate alrededor, el anillo. Por ahí les estoy sacando. Y algo ahorita para atrás, Benedito. Oye, pero es en el plástico, tranquilo que es carne. Tirale para atrás, a ver. Ah, mirá cómo crece. Ay, cómo está ese prepucio. Ah, ¿por dónde anduvo? Ah, no sé. ¿Qué le pasa? Ah, quiere que lo revisemos. Venga, a ver. Ponle acá, Benedito. Ay, no. Ay, tírelo para atrás. No está el gatito Coco, que es. Pero por ese agujero parece una ratonera. Lo maneja bien el gatito Coco. A ver. Che, pero el agujero ese parece un ratón. Por ahí. ¡Ay, otro más! ¿Está inflamado esto, Benedicto, o es así nomás? ¡Ay, mirá lo que nos encontramos! ¡Todo verde! Y pará, ¿y esto qué le cuelga acá? ¿Qué es eso? ¡Todo verde está! ¿Vos sabés que anduvimos por el mismo lugar, me parece, Benedicto? ¡No, no, no! A ver, trae el gatito Coco que vamos a... ¡Coco! Hola. ¿Dónde está? A ver. Estoy llegando acá. ¿Eh? Lo tengo al lado mío, Insaurralde. No. ¿Ya está ahí? Está prendiendo fuego. Acá estoy controlando, están prendiendo el fuego a leña, ¿eh? A leña. No, a ver, el carbón acá no se usa. No, es de negro. ¿Qué está quemando? No, pues acá tenemos un problema muy grave, Coco, porque... Estamos revisando partes. ¡Coco, cómo te va! ¡Coco, qué te va! ¡Estamos de ese! ¡Coco! ¿Se enteraron, no? ¿De qué? ¿De qué? ¿Viste que está libre? Sí. Sí, lo vemos que está libre después de que ha sido pescado infraganti delitum. Sí. Lo llevaron preso y ahora está libre. Sí. Porque tiene muchos contactos. ¿Desde la embajada de Paraguay, tal vez? No. Es un decreto de amnistía firmado nada más y nada menos que por ella. No. A ver. La semana pasada, no. Hago memoria, tal vez, habíamos dicho que la señora podría llegar a tener ojos. ¡Ahora le entiendo por todo esto! ¡No! Pero no. Vos sabés que yo me acordé de ese que le habían dicho y ahí le di vuelta. Vos sabés que yo le dije, pero me dio impresión por todo ese, vos no sabés. Él te vi. Vos sabés que le dimos vuelta, le dije, no, porque ese está todo verde. Y ahora me doy cuenta de, qué picor. El picor que tengo. Claro, contacto. ¿Benedicto quiere el pavo? ¿Por qué se ríe así, Benedicto? ¿Qué? O sea, el dicho, zarra con gusto no pica. No, Benedicto, pero usted es un santo. Las pelotas. ¿Qué pasó? No, dejémoslo ahí. Yo te digo, no. Dejémoslo quiero. Ahí. A ver, preguntale a Coco cómo tiene lo de él. A ver si nos dice. No. Yo lo tengo todo perfecto. ¿Negro? No, coloradito. Bueno, esto se está desvirtuando. Bueno, guarde eso, Benedicto. Guarde eso, Alcides, porque acá esto no es un programa de artes culinarias. Porque acá arriba del platito, todo juntando. Basta, es un asco. Bueno. Dani, Tomás, llévalo y lávalo al fondo. Bueno. Mirá, se va con los platos lavados a la casa de... Ahí está, le digo asco, mirá. Yo te digo, la semana que viene hay que revisarlo a Dani. Ay, Dios. Por bueno. Eso, nini, nina, nini. Querete, cuidate. Bueno. Noticias. ¡Ojito! Internacionales. ¡Ojito! Noticias internacionales. No, acabamos de decir algo tan asqueroso. No. Pero bueno. Uno se acostumbra. No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, hay que lavar. No te saqué los mocos con esto. Hay que tener cuidado con lo que decimos ahora. Por favor. Porque Alcides está en las altas esferas. Sí. Disípenos de esta duda que tenemos acá. Alcides lo sabe. ¿Por qué no hay gente en el Otamendi afuera haciéndole el aguante a Cristina? Yo le saqué todo. Dije, acá no viene nadie a joderle a mi esposa por todo. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted debe enamorarse mucho. No, es que yo le dije, no soporto pomo, no soporto cámpora, no soporto nada. Entonces agarré y le dije, acá nada de nada. Vino el, es el que anda en el avión. Sí. ¿Cómo se llama? No sé. Recalde. El Recalde vino. Y vino ¿sí? así, que quería, ¿cómo que le vamos a hacer una fiesta a la crisis? No, acá fiesta mierda. Acá nada de nada, acá estricto silencio. ¿Qué es el nuevo guardaespaldas? Vamos a yo soy así. El nuevo consorte. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eso bueno, no podemos creer. Listo. Bueno, noticias internacionales. Cerrado aquí. Ay. Estaba. ¿Qué habla Luis? Está hablando con Benedicto y le hace. No, sale al aire esto. ¿Qué cosa? Yo no dije nada. No, por más que usted, estamos en radio, se habla y se escucha. Y se escucha. Bueno, por está favor. Bien. Tú no quieres que hable, no hablo. Bueno. Con sueño nomás. Yo estaba escuchando. Yo lo escuchaba. Y sí, basta. Bueno, ¿hay dudas de quién mató realmente a Osama Bin Laden? Sí, parece que lo que murió de un paro cardíaco. Está vivo. ¿Está vivo? Está acordate vivo. Que nosotros decíamos. No saben ahora porque viste que el negro. Es que es poco creíble eso de que vuelvan en un trapo y lo tienen en el mar. Mentira, primero, que los yanquis hacen autopsias en todo. Lo abren, lo presentan, lo crucifican. Hacen es como mentira, hicieron, lo tienen vivo. Es como cuando lo mataron al chico este, pobrecito, ¿cómo se llamaba? ¿Michael Jackson? No, al muchacho este que. Está ¡ay, vivo, un sabe. Gobernante! ¿A quién esa? A Mussolini. Sí. Ay, no, esa. Y lo colgaron los infelices. ¿Te acordás en la plaza? Ah. Con la mujer. No, pero para mí Bin Laden está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos, no, en un jacuzzi. En una bóveda. No, está en un jacuzzi. Le dijeron. Lo tienen bajo tierra. Lo acomodaron. Viste que él vivía bajo tierra. Lo acomodaron. Viste que estaba medio. Pero lo tienen ahí, olvidate. ¿Qué más? Bueno, se la. Se, ¿eh? Se le puso negro el horizonte a Obama. No se le olvidó nada, era le puse. ¡Basta! Ay, sí. Estoy hablando que yo le puse en mi mano, por toda mi mano, porque me había quedado trancada y me quedó duro, me quedó así que no podía. La está queriendo átomo, disimular. Átomo desinflamante y le pasé por todo mi tersor. Bo, está bien, ni nos interesa. No quiero. No hable. No hable fuerte. Más. Ay, Dios. Dale de hacer gesto. Yo sentí olor. Átomo desinflamante. Pero ahí. Ay. Bueno, se le puso negro el horizonte a Obama. ¿Viste que se le dieron vuelta a todo? Se le dieron vuelta a todo. Ahora parece. Ahora lo quieren dar una patada del tuje. No, se le van a hacer golpe de estado. ¿Te parece? Y un negro, ¿viste? Y bueno, no, pero no. Y viste que ganó una senadora negra de los republicanos. Ajá. Que no se puede ni ver. No. Los negros y los republicanos. Vos fijate lo que hace este gobierno populacho de Obama. ¿Entendés? Hacen que los negros se vuelvan republicanos, no, ¿viste? Bueno. ¿Qué más? Bueno, The Wall Street Journal. Vos pusiste journal, ¿eh? Sí. Se pregunta por qué los argentinos no nos... No, no, no, ¿por qué los argentinos no se asustan? No nos asustamos por no la nos inflación. No entendí. No nos asustamos con la inflación. ¿Y quién le dijo que no nos asustamos con la inflación? Porque parece que para ellos vienen y nos miran de arriba, ¿viste? Está todo normal. Y es verdad, está todo normal. Sí, estamos acostumbrados, pero no es que no nos asustamos. Pero no nos asustamos. Nos preocupamos. Yo el otro día fui a pagar un kilo de pan. Hace años también que no voy, ¿no? Porque sí, ¿cuánto pagó un kilo? Feliz la tenía acá lo de Dani trabajando. Y me compré un kilo de pan, 100 pesos. ¿Dónde fue eso? Chauchas y palitos. Bueno, pronto va a llegar a 100 más. Sí. ¿Qué más? Bueno, un jeque árabe le quiere comprar a Pepe en un palito verde el topolino. ¿Viste? Padre. Nosotros tenemos una contraoferta. Sí. El Astra. Y el Twingo por 100 mil dólares. Dólares, sí. Pesos sí. También. Y hacemos sí. Negocio. Y hacemos negocio. Así que si este muchacho ve que no le cierra. No le cierra. Le damos número. Dos por el 10%. Claro, ¿qué puede ser? Si puede decir por antigüedad. Ya está. Vos, ¿qué más? Bueno. ¿Lo venderá? No. Dicen no, que no, porque. No lo va a vender. Cosa, le sacás el auto al infeliz este. No, y le es encanta. Como que, no, él le encanta. Él se baja, desconecta la batería porque tiene descarga. Sí. no se sube. Hace taca, taca. Y él escucha todos los ruidos. Todo, dice, todo, vieja, todo. El ruido ese es nuevo. Y se baja y le agarra la rueda. Sí, sí. En las fines de semana lo lava, se tira abajo del auto. Exacto. El viejo está para él. Él ama ese auto, así que no se lo va a vender. Aparte, como no es tan desprendido, no le importa la plata. Claro, viste. Está muy bien. Que no se lo vende un carajo. Que se piensan los jeques árabes que van a venir con su plata. Bueno. Que va a venir por su plata. Que dejan a mi casa. Te está saliendo bastante paraguayo. Te va a venir por su plata. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, están viniendo para mí. Yo le dije, no me sigan, porque ahora como yo tengo el olor de ella, me siguen a mí. Basta, basta, basta. Basta, basta. Son como perros, te huelen. No. Isabel Pantoja a la cárcel. ¡Ay, qué injusto que es el gobierno de estos gallegos brutos! ¿Por qué? La meten presa a Isabelita Pantoja. Pero lavaba dinero. ¿Cómo vos? ¿Cuánto? ¿A vos no en casa te pones un billete en el lavarropa? ¿Cuántas veces habré lavado yo la infeliz de Eulogia? Y por eso no va presa, aunque mirá, tendría que serlo. En casa últimamente no se lavan más. En mi casa, hasta las monedas buscamos. No, bueno, yo las monedas las saco del... De lavar ropa, porque se lavan, ¿viste? Se lavan mucho y las sacas de abajo. Yo la, después las no monedas las saco centrifugado. Del... Vos el otro día dijiste, no me andes centrifugando. ¿Y qué querés? Si estás centrifugando una alcancía. Yo te digo, sí, gracias a las monedas que encontré en lavarropa saqué fotocopias. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es la propina de la lavandera. La pobreza ha llegado a... Ha llegado a un extremo. No, no te puedo... Bueno, Isabel Pantoja, Nina, imagínate. Bueno, ¿qué le pueden...? Pobrecita Isabel con ese Pantoja, rodete. Con el pelo tirante. No tiene... La frente se le llega casi a la nuca, ¿viste? Porque se tira, se tira, se tira. No, vos sabés que los clips... Lo ¿Pero tienen... ya está presa? Ya la pusieron presa como una caca común. Hablando de caca, ¿sabés cómo le dicen a la una Jessica? Una caca con... Claro, el femenino de caco es caca. ¿Sabés cómo le dicen a la Jessica Sirio? ¿Cómo? ¡Decile, Coco! ¿Qué hace, Coco? Anima, le dicen caca el perro vieja. ¿Por qué? Porque se levanta fácil. ¿Y sabes cómo le dicen a... ¿A quién? Al Ciber. No. Y a Benedicto, ¿por qué no? No. ¿Cómo, Coco? Abuelito miedoso. ¿Abuelito miedoso? ¿Por qué? Porque cuando está solo se cierra con dos trabas. ¡Qué loco! ¡Dos trabas! ¡Y con ella sola se puede cerrar! No, esa dos trabas. ¡Qué loco! ¡Dos trabas! ¡Con ella sola! Ahora tres calzones en el medio. ¡Ya se sirve y sobra! Néstor, explicale. No, es otra cosa. Esa. Mientras vamos al tema, le contaba, vamos a explicarle, ¿no?, el chiste, dale, de las trabas. No, pero está bueno. Porque no dijo las trabas, no, dijo, sí, los trabas. ¿Hay que agradecerle el disco de Isabel Pantoja? Bueno, a ver. Mamá está presa. Mamá está presa. Y tiene razón. Porque la mamita está presa. No sé qué reírse de las desgracias. Bueno, vamos a dedicarle. ¿Qué le podemos dedicar, nena? El auto rojo. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo como no voy. Hace ruido en una rueda y ese apellido está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero yo en el ando igual. Con el sol ahora. Yeah. para atrás. Está flojo de cubiertas y lo tengo que alinear. Pero este pequeño auto rojo yo lo amo de verdad. ABC de los medios de comunicación. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo. En ella, la ópera Parsifal. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Vamos! ¡Ya van los chicos! ¡Está! ¡Va! ¡Dice! Todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar el baile del pimpollo. ¡El baile del pimpollo! El pimpollo, la mujer en amor. ¿Dónde está el stop? ¿Estás escuchando? Mediocre. Mediocre. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean traerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen, pasen a este. ¡Viva! Había una vez, piripipiripipim, un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color. Ay, Dios, qué manera de... Yo lloro, ¿eh? Lloro. Había una vez. Así. No entendí el chiste porque yo lo había entendido cuando me lo contó Coquito. Ah. Pero Néstor después le di la interpretación. Tarado. En el gran circo de esta semana tenemos cosas, los siguientes temas importantísimos. ¡Ay! Ahí viene Dani con más torta. ¡Qué rica! ¿Cómo consiguieron el verde de la crema? Esa. Come esa. Come, come, come. Come. Come. Pistacho. ¿Vos sabés qué? Dijo Dani saborcito. Que no... Estoy... ¡Está rica, eh! Bueno. Sí, sigan. Bueno, el saco más tranquila. Bueno, la nata deja el programa a fin de mes para trasplantarse. Ay, bueno, pero... muy rica, Gladys, la muy rica. Sí, se va la nata, se va, nena. Se va la nata. Pará. Che, Dani, ¿lavaste el plato? No, la ¿está rico, Elsa? Muy rico, la verdad. De esta se pega, me apeste la jeta. No, ahora, sí, no, muy rico, muy yo el fin de semana rico. Que viene no voy a poder hablar. Bueno. La nata termina en noviembre el programa en la radio, sí. Y en la televisión, ¿viste? Porque se va a trasplantar. Trasplante de riñones, ¿no? La riñón. No estaba permitido en Argentina. ¿Por qué habla despacito? ¿Por qué habla despacito? Porque es un secreto a voces. Ah. La mujer no le puede dar el riñón. No. Entonces tuvo un amigo. Sí. El amigo tuvo que hacer toda una causa judicial. Porque está prohibido en la Argentina. Ajá. Porque si no te venden los órganos. ¿A dónde se vende? No. ¿Viste? Porque gente como este es capaz de quedarse sin... ¿Eh? Sin... Sí. Por donarlo, toda la plata. Y después se lo comen un cerdo. Ay, no. ¿Vos sabés cómo son? ¿Eh? Este se le dan una casa como le daba Perón, agarraba el parquín y lo prendía fuego. Sí. Basta. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, no termina. Y Dieguito Leuco, ay, qué lindo que es ese muchacho, igual que el padre, pero con pelo. Y qué léxico que tiene, qué bien que habla. Y bueno, se queda al mando del programa. La que está bronca da mal. ¿Quién? Es la Mercedes Ninze. ¿Por qué? Porque se renunció al programa porque la Nata la había suspendido. Claro. Sí, yo lo conté el otro sí. día. Y ahora cada vez que sale en el noticiero de la radio dice ¡Mercedes Ninze! ¡Para Mitre informa primero! ¡No para la Nata! Esa parte la cortan. Pero es así. Ah, yo estuve mira. Con ella mucho tiempo. Ah, mira vos. Bueno. Vos. Claro. Bueno, ¿qué más? Natalia Oreiro vende su mansión de Palermo y Moyo se la quiere largar por dos mangos. ¿Por qué no, Moyo no la no quiere la... regalar Moyo, viste? Como si fuera de él. Como si fuera de él. Usurpador. Es hermosa la mansión. Es hermosa. Bueno, sabés qué lindo. Los pisos que tiene, nena. Sí. Bueno, ¿sabés? O sea. ¡El vitró! ¡El vitró! Que tiene el lavadero, porque tiene el lavadero arriba, ¿eh? Ah. La terraza. Bueno, ¿sabés? ¡Todo mármol! ¡Todo mármol! Yo se lo pedí que me dejara el piano. ¿Cómo? ¿El piano? ¿Para ¿cómo qué? Que le pidió que le dejara el piano? Ustedes, pobrecitos, no ustedes, ¿qué van a comprar? Si están mendigando que le compren los coches. Perdón. Yo ¿vas a comprarte la mansión de las Oreiras? Mierda, qué porque, ¡ay! Me quedó dando vueltas, viste que encontraron al Concordia. Un muertito, vos sabés que era Felipe. ¿Eh? Felipe lo encontraron muerto. ¿Ah, sí? Pobrecito. El Concordia, ¿se acuerdan que yo viajaba, sí, que se hundió? Sí. Lo reflotaron y encontraron uno solo. Uno solo. Estaban justo en el camarote que estaba yo. ¡Felipe! Ah. Se conoce que los demás viejitos pudieron salir, pero no llegaron a la orilla. Recuerden que yo, mi fortuna es esa base de los bienes que me dejaron esos pobres amigos que conocí en ese momento. Ahí cierto, tenés razón. ¿Y se va a comprar la mansión entonces esa? Pará, ay, ¿esto sí, qué es? ¿El caso o se casó? Se casó. ¿Se casó la Klosterboer? Oh, ¿tipo viste? ¿Con quién? Con rugby. Siempre anda con pibe feo. Ay, vos chica, sabés, ¿eh? Que esta tenía más kilómetros. ¿Casó? Kilómetros y kilómetros de él. Pero ¿de qué? Nunca uno feo, ¿eh? Estuvo con Mariano Martínez. Sí, estuvo con el sucio, ¿cómo se llama? Chori. Con bueno, con ese, con Castro. Estuvo con el otro sucio. Sí. Cabre. Cabre. ¿Viste que estuvo... Cabre la dejó? A todas dejó a Cabre. Ahora la que tiene con el bebé. Pero con la China Suárez hace tiempo que ya le dejó a nena. No, ahora está con uno de cosas. Y la China Suárez está con Bisbal. Ah. Ah, mira usted, qué bien. ¡Ay! La noticia que dan ustedes es buena. Bueno, estuvo también con. El tarado ese. No, el tarado este, ¿cómo se llama? El que tiene cara de tonto. No hay sé, tantos, hay ese. Tanto con cara el de tonto. El actor este que estaba en Los Amigos de Siempre. Bueno, estuvo con todos esos de Los Amigos de Siempre. Con el de pelito largo y que tenía el... No los conozco. El bar, con eso. No, estuvo con Heredia. Pero no estuvo con Heredia. Tenistas también. Pará, estamos haciendo todo un recorrido. Con Heredia también. Con Heredia. ¿Con estuvo... Heredia? ¡Sí! No, Víctor. ¿Vos por qué te conocés? No. Estuvo también con el otro, con Nicolás Escarpino. ¿Habéis oído? ¡Qué descarada! ¡Desvergonzada! No sé. El otro, Nicolás Vázquez. Con ese. ¿Con ese también? Estuvo con el gato Gaudio. Sí. Estuvo con Ginóbili. Sí, con Ginóbili. Estuvo con Mario Mactas. No. Dice que también anduvo ahí hurgando para que ella descubriera el nido, de patearle el nido a los demás. Sí. Con Santo Biasati. ¡Oh! ¡No! La mujer de Franco Biasati. No, tanto no. Santo Biasati. No, tanto no. Estuvo pero también, che. Dice que estuvo con Chiche Heblum. No, pará. Con Maradona. No. Estuvo con el Mascherano. Caliente. Y después con ese, ¿cómo se llama? El ¿quién? La Percy. No, para. Estuvo con todos, ¿sí? No. Y se enganchó con un rugbyer. ¿Y se casó? Ahí llegó. El máximo, no sabés, se casó ayer. No, no sabés, con pito y flauta. El pito. ¿Me entendés? Bueno, ¿qué más? Espero que se calme esta chica. Ay, vos, ella tenía la fiebre, nena. ¿Qué fiebre es? ¿La fiebre qué? Andaba con la fiebre. ¿Uterina? Ay, sí, ella agarraba y... Dicen que también, ¿sabés con quién anduvo? ¿Con quién? Con la negrita, ¿cómo se llama? ¿Eh? La que vivía en José Cepaz, la negrita. Que anduvo también con el Cabré. Ay, con Agustina Cherry. Ay, con la Cherry. No. Con Cherry también. Ay, con el Cherry también. Bueno. ¿Viste que al final Polka cumple 20 años? Ah, ¿sí? ¿Qué Polka? El de Suar. Sí. La... Le dio a conocer que la productora se la hizo, le pidió plata de la serie. ¿Viste? ¿Por qué? $300,000 ¿Para qué? Para hacerla en su momento. Ah, mira. Y Araceli dijo, sí, me lo devolvió con creces. Un pibe le hizo. No, y ahora van a hacer una fiesta y va a invitar a Suar a todos los actores que estuvieron ahí, pasaron por ahí, menos a la dupla. No. Porque la dupla es carnerista. Pero dice que está todo bien con la dupla. ¡Ada! Claro, qué kirchnerista que es, ¿viste? Bueno. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar del nuevo galán. ¿Cuál de todos? Redrado. ¡Ay! Dejó a la Salazar y la cambió por la Granata. La Granata está triste ahora. Todas feas, ¿eh? Todas feas. Viejas. Pero la Granata con granos, ¿viste? Cuando estaba ¿tiene granos? Cuando estaba en el... Tengo una vaca. ¿Eh? ¿Eh? ¿Redrado el chico? No. Vos sabés que estaba el muchacho, la Granata, cuando estaba en el Gran Hermano Famoso, tenía unos granos así de grandes, nena. ¿Vos granos sabés? Grana, Granata. Mira vos. Granata. No, pero el corte de pelo es Mou. Ay, es Mou de los tres chiflados. Pero vos sabés. ¿Qué se hizo en la cabeza? Que ella le hizo un reportaje. Dice que cuando estaba con el reportaje, preguntaba. ¿Sí? se revolcaban, ¿viste? Esta no le va a pedir hijos porque ya tiene uno con el hombre. Igual él no puede porque la tiene. Pero cortado. No importa, ya está hecha la Salazar. El problema que tenía es que agarraba, sí. Y le pedía, pero no le gustaba que la toque. No sé, pero las Salazar están animales sueltos y todas las noches y dice, a mí no me afecta, pero, a mí no me importa que haga su vida, pero, no tiene otra cosa que hablar, porque está tan despechada. ¿Eh? Estás despechada, justo dice Dani, no entiendo. No, pero está bueno, vos sabés que no, y la Granata sí. ¿Y qué tiene Redrado? Está deprimido ahora la Granata, nena. ¿Por qué? No sé, se deprimió, dice que se deprimió por la exposición, como si no fuera nuevo. Como si fuera nuevo para ella. Y la que salió, ¿sabés quién fue? ¿Quién? La Banucci. Miriam Garfunkel. ¿Y qué dijo la Banucci? Se cambió el nombre, sí, se convirtió al judaísmo. Ah, claro. La Banucci, ¿viste? Entonces se puso Miriam Garfunkel. Sí. Y ahora, ¿viste? Que la Banucci agarró y dijo, ojalá que le sirva para tranquilizarse. Recordemos al público que la Granata estaba con el ogro Fabiani. ¿Qué claro. El ogro Fabiani? No, y gordo, está en los boliches. Que tuvo a la UMA. Sí. La nena, ¿viste? Y se conoce que la dejó a la Granata por la Banucci. Sí. Y la Banucci dice que le pegaba. Por sí. Todo su cuerpo le pegaba, le daba así de naco, le pegaba y le decía, toma por esta, ¡pac! Le pegaba así, cortito así de abajo. ¡No muerda! Le decía, no, no pegaba. No, no va. No. Ahora es una señora esa. Antes se pasaba rodillada por todos lados y ahora a una señora nadie le toca el TV. No. Bueno. La cuestión es que la Banucci se le dice, ojalá que esto le sirva para recambiarse. Redrado aumenta. Lo que lo quieren matar son los del Massa. Porque dice, una peor que la otra. Mirá la Malena. Le gustan, ¿eh? Al viejito. Malena es otra cosa. La Malena, mujer. La mujer, sí, Massa. Masa que masa. Rápidamente. Ya está enojada la Malena. Malena. Mesa. Cagó. Mesa. Perdón. ¡Ay, Dios! ¿Viste que Malena tiene un carácter? Sí. Me parece que todas las Malenas son iguales. Sí. Tiene un carácter que se le mira así, ¿viste? Sí. Que se le mira y empiezan los sopapos limpios. Acordate sí. Lo que le dijo a Sioli. Sí. Que lo llamó y a la cara. Claro. ¿Y ahora? Ahora hablando de Sioli y Mesa se juntan hasta ahora hasta tarde. Sí, lo tenemos acá. Está llegando Sioli y se está probando... ¿Cuál le queda mejor? No. ¿Qué cosa? No. ¿Cuál bracito le queda mejor? Si el que está así para agarrar el, o para agarrar el cuchillo, o el otro que es para decir presente. No. El tema es que si con el que dice presente quiere agarrar el tenedor, matar con el tenedor. No se ve, este chicos. No. Bueno, basta. La cuestión que Redrado está de puto. Está como loco, se comió dos bombones. Medios artificiales, pero bueno. Bueno, pero la granata me parece que es más natural. La granata es más natural. Con muchos problemas, granata. ¿De qué? De la cabeza. Y se corta el pelo, por eso. Cuando te cortas el pelo es porque algo te pasa y te, un cambio interno tenés. ¿Ah, sí? Sí. Y parece que el cambio interno se lo hizo terminó con le revolvió todo. Elsa, va. Bueno, ¿qué más? Bueno, y finalmente, la Oliva viaja a Dubái con la promesa de Maradona de que no le va a pegar. Sí, con ese que hablaron por teléfono, viste que se le había puesto. Tiene podrida. La denuncia es en Dubái. Sí. Venite, le dijo. No venite, pasa nada. Ma, venite. Y ella llegó allá, está llegando ahora en este momento. En este momento. Y ahora le dice, lo pegué, loco, lo pegué, loco, lo pegué, loco. Loco, otro. Y el otro, loco, no, no, no se entienden, ¿viste? Eso sí que es pura química, porque hablar nada. Se fue el baile, ¿qué pasó? Le agarró. ¿Vos también comiste de este? ¿Te picó la boca? Siempre el corazón. Tú tenías trago de mate. Siempre el corazón. Ahí está todo. Ahí ya sola le pasa. Basta. ¿Qué más? Por favor, basta, paz. Qué rica que está la torta, ¿eh? Basta, porque me da. Bueno, nada, ¿qué le podemos dedicar a todo esto? Ay, yo le puedo dedicar algo tan sentido. Hice una menage a trois. ¿Cómo? ¿Qué? Una menage a trois, ¿de qué? Una menage a trois de todo. Hablamos de inundados, hablamos de canoa, hablamos de Scioli. Ajá. Que era un piloto. De piloto marinero pasó por el manito, ¿viste? Marinero. Marinero. ¡Ay, qué loca! A veces me sale así de dentro. Bueno, ¿qué le puedo dedicar? ¡Marinero de luces! ¡Marinero de luces! Oh. Vamos. Ahí vamos. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando un pañuelo. Sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena. Se quedó tu velero perdido en los mares, amarrado en la arena. No te olvidaste que yo, gaviota de luna, en el desamo esperando. Y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Se embrujó aquella tarde el olor de la sal. Y te olvidaste que yo, una viuda del aire, te desesperando. Y te fuiste meciendo en alas de plata, cansado. Se embrujó aquella tarde el olor. Barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo. Se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en la mía. fuiste meciendo en alas de plata, cantando, cantando. Te veo aquella tarde, el olor de la sal. Ya estaba clavado. Se te olvidaste que ni hubo conmigo de la mano, no estabas tanto. Pero fuiste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te veo aquella tarde, ese barco balero cargado de sueños cruzó la bahía. Clavada en la mía. Clavada en mi vida. Te quiero tanto. No. Un beso grande a la Claudia que también quiere. También. ¿Qué? ¿También qué? ¿Qué? No, que cumplió el aniversario ayer también. Ah, ojo, ¿eh? Clavada en la orilla. Por favor. Por favor. Señoras y señores, hemos terminado este programa. Nos encontramos la semana que viene. Si el señor Daniel Grasso, que está del otro lado, nos opera como hoy. Gracias, Dani. Gracias, Dani. También estuvo aquí presente, va ahora ya en, haciendo chorizo y va está, a el asador oficial de Insaurralde. Insaurralde, el señor Gatito Coco. Coco. Gracias, gracias, gracias, por favor. Gracias. Ya la tengo acá ensartada como churrasco de croto a la. No. A la caca teca. Al asilo. No. Bueno, bueno. Chao, Coco, gracias. Hasta la semana que viene. Bueno. Bueno, también estuvo aquí presente. ¿Se le pasó un poco? No, a usted no. Ah, ¿se le pasó la picazón? Más o menos, vos sabés que con la limpieza que le hicieron. No, no, no. Todavía no, sigue, ¿eh? El señor Alcides sí. Carlos Orbea. También estuvo presente aquí en la Argentina, exclusivo desde el Vaticano hasta aquí, ¿por qué no decirlo? El señor XB1. Estuvo aquí presente también deleitándonos con esa voz aterciopelada que Dios le dio cantando ese barco velero cargado de sueños. Basta, nene, no te sale como a mí. No. ¿Viste? Vos podés ser segunda voz, nena. Te voy a pagar un curso ¿de qué? Con una comisión. No, basta. La señora Elsa Bergenota. Gracias, chicos, gracias. Nos vemos la semana que viene. Un besito grande a Goldie. ¿A quién? ¿A Goldie? La hermana de Mirta, porque estaba servido de ella. Y a, y al hermanito también. No entiendo. No sé. No sé. Bueno, también estuvo aquí presente la señora Marisa Villegas. Y que les hablaré estos ruidos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Punto 9.